Con la epístola del apóstol Santiago, iniciamos la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Aquí se nos describe al Señor Jesucristo glorioso, misericordioso y compasivo. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón para la lección de hoy. Al inicio de este programa decimos gloria a Dios porque sentimos de gran manera la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Hoy estamos en la lección número 19. ¿Qué le parece? Ya estamos por terminar este tomo de estudio, Introducción al Nuevo Testamento. Como que vislumbramos ya la luz a final de la jornada. Estamos ahora por entrar a la epístola del apóstol Santiago. Permítame dar una breve introducción a la epístola, algunos datos sobre el autor y la época y las circunstancias en cuales fue escrita esta preciosa porción de la palabra de Dios, y luego estaremos entrando a los datos principales del libro. Esta es nuestra costumbre y vamos a seguir ya como hemos estado haciendo por muy buen tiempo. Le animo de nuevo, amable oyente, a que se comprometa con la palabra de Dios. El compromiso empieza con una decisión. Y hoy usted puede hacer esta decisión, a estudiar en una manera sistemática las Sagradas Escrituras. En la epístola de hoy, la epístola del apóstol Santiago, vamos a ver que Jesucristo es descrito como el Señor glorioso, misericordioso y compasivo, que dirige la vida del cristiano y le ha prometido la corona de la vida a los que le aman. Santiago, el autor, explica que los que aman al Señor son los que vencen la tentación. Aquí se describe la religión pura, el hombre perfecto y el hermano en la fe. Esta epístola fue recibida y aceptada desde un principio por las iglesias de Oriente. Posteriormente, fue aceptada por todos debido a las pruebas de antigüedad e inspiración que ella tiene. En el primer capítulo vemos una de las palabras clave de toda la epístola, es la palabra tentación. El segundo capítulo habla de la fe confirmada por las obras. En el tercer capítulo, el apóstol nos habla de la lengua. En el cuarto, el apóstol habla de la sumisión a Dios y en el último, de la paciencia. Esta epístola ocupa un lugar muy importante en el canon del Nuevo Testamento. Y no creemos, como lo hacen algunos, que tuvo como propósito contrarrestar la enseñanza de Pablo acerca de la justificación por medio de la fe. Más bien, creemos que las enseñanzas de Santiago complementan las enseñanzas de Pablo, porque Santiago dice que la fe que no produce obras no es la fe que echa mano de la salvación. Es verdad, sí, que el apóstol Pablo generalmente piensa más en la justificación delante de Dios por la fe, mientras que Santiago habla de la justificación ante los hombres. El capítulo 2, verso 18, es un ejemplo de esto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pablo exhorta a sus lectores a una vida moral. Santiago nos da el siguiente mandamiento espiritual. Acerquémonos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a nosotros. El pasaje del capítulo 4, en los primeros 10 versículos de esta epístola de Santiago, nos prueba que Santiago no aboga por la moralidad en sí, sino que Santiago dice que los requisitos para una íntima comunión con Dios y la victoria sobre el diablo se encuentran en este precioso pasaje. Hay tres palabras que pueden usarse como claves de toda la epístola. Le recomiendo, amable oyente, que tome su pluma y en el encabezado de su Biblia, allí al inicio de la epístola del apóstol Santiago, usted ponga estas tres palabras. Son palabras clave y vienen a formar el tema de toda la epístola. Las palabras son las siguientes. La primera es la palabra prueba. La segunda es la palabra paciencia. Y la tercera es la palabra firmeza. Para algunos, el versículo del capítulo 3, verso 2, lo consideran como el tema de todo el libro. Pero cualquiera de estos dos puntos, las palabras que ya hemos mencionado, las palabras prueba, paciencia y firmeza, nos pueden servir de muy buena base para elaborar una sinopsis de esta preciosa epístola. como lo encontramos en todos los libros de la Biblia, el Señor Jesucristo es el punto principal de esta porción de las Escrituras. Es aquí donde el Señor Jesucristo es descrito como misericordioso y compasivo, según nos dice el capítulo 5, verso 11. Él es el que oye la oración, Él es el que levanta a los enfermos, Él es el que da sabiduría a los necesitados, y Él es el que exalta a los humildes. Él es el glorioso Señor Jesucristo, que está interesado en cada acto de toda persona, y quien ha prometido la corona de la vida a todos los que le aman. Gloria a Dios. El escritor de esta epístola se llama a sí mismo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podemos saber que, según Marcos capítulo 6, verso 3, ahí leemos que el Señor Jesús llegó a su tierra, donde todos los vecinos le conocían, y dijeron en una ocasión que era hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Por varias razones, se cree entonces que es este el Santiago el que escribió esta epístola, el hermano del mismo Señor Jesucristo. Según el primer versículo, el autor no pretende ser un apóstol, y no podría ser el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, el cual murió en manos de Herodes. Y tampoco es probable que haya sido Santiago el menor, el hijo de Alfeo, quien no es conocido fuera de estas referencias, según Marcos 15:40 o Mateo 10:3. Así que concluimos, amable oyente, que el hecho de ser hermano del Señor Jesucristo mismo por parte de María, esto es muy significativo, sobre todo porque es una evidencia que el mismo hermano de Jesucristo llegó a la conclusión que Él es el Hijo de Dios, misericordioso y compasivo. Según los evangelios, los hermanos del mismo Señor Jesucristo no creyeron en Él durante su ministerio terrenal. Juan 7, verso 3 al 5, nos dice precisamente esto. En esta porción de las Escrituras, Juan 7, del 3 al 5, la Biblia dice de la siguiente manera. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sabemos claramente que la Biblia también nos dice que después de su resurrección, el Señor Jesucristo se le apareció a su hermano Santiago. Esto nos dice 1 Corintios 15, 7. Y es muy probable que se haya entonces convertido en aquel tiempo. Por otro lado, Santiago estuvo también en el aposento alto, conforme nos dice Hechos 1, 14. Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén cuando Pedro fue encarcelado. Esto nos dice Hechos 12, 17 y 15, 13, como también Gálatas 2, 9. Según la tradición, Santiago fue apodado el Justo y fue muy respetado por su santa manera de vivir. Tan poderosa fue la influencia de su santidad que el sumo sacerdote dio orden de que Santiago fuese apedreado, según Josefo. Sin embargo, hay tradición muy conocida que afirma que Santiago fue echado de una de las almenas del templo y que hombres malvados le acabaron de matar con palos cuando éste cayó al suelo del atrio. Algunos atribuyen las aflicciones que cayeron sobre Jerusalén en los años subsiguientes a este acto atroz de matar a un hombre justo. Pero, amable oyente, tenemos que decir que estas son simplemente tradiciones. Son interesantes, pero no hay nada en la Biblia que las contradiga. Sin embargo, creemos que no son inspiradas y ni las creemos como verdades probadas. La evidencia interna de este libro está de acuerdo con lo que ya sabemos, que Santiago es el autor. Esto concuerda el libro de los Hechos y el libro de Gálatas. La referencia en Gálatas 2:12, por ejemplo, no quiere decir que Santiago mandó a aquellos perturbadores, sino que Santiago era el pastor en Jerusalén y que los tales vinieron de allí. No solamente hay evidencia interna, sino también hay evidencia externa que Santiago, el hermano de Jesucristo, es el autor de esta epístola. La evidencia externa nos señala que al principio solo las iglesias del Oriente emplearon esta epístola, y esto es lógico, considerando la índole judía de ella. Pero la versión siríaca antigua incluye también esta carta y la obra El Pastor, escrita por Hermas, que contiene varias referencias y semejanzas. También sabemos que la historia nos dice que otros citaron directamente o hicieron referencia a esta epístola, tales como Clemente de Roma, Bernabé, Ignacio, Policarpo y Orígenes, también como Jerónimo y Agustín. Por varias razones, se cree que la epístola de Santiago fue escrita en una edad temprana. El uso de la palabra sinagoga para describir la reunión de los hermanos prueba que los cristianos todavía no habían sido expulsados de todo de las sinagogas. Esta referencia usted la puede encontrar en el capítulo 2, verso 1 y verso 2. También creemos, amable oyente, que se habla de los ancianos de la iglesia en el capítulo 5, verso 14, de modo que la comunidad cristiana ya había adquirido cierta homogeneidad. La falta de una mención de diáconos o la falta de una mención de los obispos puede o no tener algún significado, pero todo el espíritu de la carta habla de una sencillez y una libertad genuina en los cultos de los hermanos. También es importante reconocer que había ya transcurrido suficiente tiempo para que se estableciesen congregaciones fuera de Judea, y aún así se da a entender que se había abusado de la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. No se menciona ni la destrucción de la ciudad de Jerusalén ni la cuestión de los gentiles en cuanto a ser partícipes con los judíos de las promesas del Evangelio. Por lo tanto, concluimos que es seguro que la carta fue escrita antes del año 70, cuando cayó Jerusalén. Es muy probable también que haya sido escrita antes del concilio en Jerusalén que se describen en Hechos capítulo 15, que fue, creemos, por el año 49. Consideramos entonces que la carta había sido escrita entre los años 45 y 48. Esta carta estaba dirigida a las 12 tribus de la dispersión, lo cual indica también que tuvo su origen en Jerusalén. Santiago quiso ayudar a los judíos cristianos que estaban en la dispersión a que mantuvieran un buen testimonio moral y ético. Bien, ¿qué le parece si damos solo un pequeño paso a considerar los puntos principales de la epístola de Santiago y luego consideraremos el resto de la epístola en la próxima reunión? En el capítulo 1, verso 1, leemos de la siguiente manera: Santiago, siervo de Jesús y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Aquí vemos que Santiago, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está seguro de su vocación, de la necesidad de escribir para consolar y exhortar. Santiago, como persona, fue suficientemente conocido como para tener la autoridad necesaria para escribir esta epístola. En el primer capítulo vamos a ver que Santiago habla de la vida del cristiano y de la tentación. Esto será nuestro tema al iniciar la próxima reunión. Le espero. Santiago, siervo del Señor, en su epístola exhorta y también da consuelo. Es una epístola que inspira y llega al corazón. Esta es la Academia Cristiana del Aire, con el apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Y el correo electrónico academia@hcjb.org.